Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece desde el pie. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Buenas tardes, damos inicio a otro programa de A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y acá tamboriteando con Crece desde el Pie, de Chani Suárez y por supuesto del grande Alfredo Zitarrosa. Y estamos otra vez en esta producción colectiva con compañeros y compañeras que hacen posible la reflexión al aire con ustedes. Y mañana se transmite en Potrerillos. La radio La Leñera. La radio comunitaria de la montaña mendocina, que se puede escuchar por internet para aquellos que no estén en la montaña y que no van a subir solamente para escuchar el programa. Sabemos que hay entusiasmo, pero no queremos hacerle gastar. Así que pueden escucharlo por internet en la página del colectivo de medios comunitarios de CUD. www.comecuco.org. Radio La Leñera. Y estamos acá con Male en los controles, Ricardo también. Recién les hablaba Germán Leye y Gabriel Pérez, otro de los compañeros. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, buenas tardes. Bien. Creciendo desde el pie, como dice la musiquita. No hay revoluciones tempranas. No hay revoluciones tempranas, exacto. Un gran mensaje que yo creo que en las palabras de despedida del expresidente de Uruguay, José Mujica, en el acto del Frente Amplio por las elecciones que se van a realizar el próximo domingo, participó José Mujica y en sus palabras de despedida de la actividad política, ya que está afectado por una grave enfermedad, y ahí dijo justamente cuál era el eje de su política y por qué él se sentía feliz a pesar de estarse despidiendo, porque había miles y miles de brazos para que siguieran con la lucha, que eso era lo que le interesaba. Creo que es palabras ejemplares para un momento en que salen a relucir todas las miserias en cuanto a las conductas de algunos líderes políticos, ¿no? Yo me voy, pero se quedan ustedes. Y eso me hace feliz. Claro. Qué bueno. Sin embargo, acá, váyanse ustedes, que yo me quedo. Sí, yo no me quiero ir. No solamente acá, sino en muchos países. Ustedes, si no les gusta, váyanse. Claro. Si no les gusta, váyanse. Que yo me quiero quedar mucho tiempo. Así que, bueno, creo que vino bien ese tema para recordar a este legendario luchador uruguayo que estuvo como 2 décadas preso, aislado en un sótano, en una celda subterránea por la dictadura uruguaya. Algo así como 12 o 15 años de oscuridad, se llama, claro, una noche de 15 años, algo sí, así. Ahí se llama, vamos una a buscar una película. Así que bueno, seguiremos adelante. Le vamos a mandar ahí un saludo al compañero Alfredo Berzi, que está medio enfermucho. Raro que haya faltado, ¿eh? Raro, sí, porque sí. Él es Sarmientito de la radio. La palabra. No, pero él es Sarmientito en serio, porque... Sí, no falta nunca. Sarmiento no faltaba ni cuando llovía, y eso claro. Que en San Juan no llueve. En cambio, Alfredo... No, llueva o no llueva, siempre está acá. Donde ha llovido mucho, y no solo ha llovido, sino que también ha habido vientos huracanados y que han afectado aún más la situación de la población, a lo que se suma el gran apagón nacional que hubo fue en Cuba. En Cuba, exactamente. Y bueno, queríamos traer la palabra de Pedro Pablo Prada, que es el embajador cubano en la Argentina. En una entrevista que le hicieron, él explica un poco qué fue esto que está pasando en Cuba hoy. Cuba ha sido noticia en los últimos días por una gran crisis energética sin precedentes que dejó a toda la isla sin suministro de luz desde las 11 de la mañana del pasado viernes 18. Esa grave desconexión total del sistema eléctrico nacional se ha ido subsanando en las últimas horas y las autoridades informan que el día martes pasado se había restablecido el suministro en cerca del 80% de todo el territorio. Así, el embajador cubano en la Argentina, Pedro Pablo Prada, apuntó al recrudecimiento del bloqueo que sufre hoy el pueblo cubano como la principal causa de este gran apagón, a la que se sumaron las consecuencias del huracán Oscar, que dejó un saldo de 6 muertos y numerosos daños materiales, incluido el tendido eléctrico en las provincias del Oriente. Las causas de este gran apagón están en los niveles de desgaste de las unidades que operan el sistema de generación de energía en Cuba, donde hay plantas de diversos orígenes con tecnologías francesas, japonesas, checas, rusas y canadienses. El problema principal estriba en que la tecnología tiene un nivel de desgaste y que para cumplir con los ciclos de reparación y mantenimiento se necesitan adquirir las piezas de repuesto a empresas de esos países. y teniendo en cuenta de que todas estas plantas operan con el crudo y el gas natural que se extrae en Cuba, que tiene un alto porcentaje de azufre, son combustibles muy pesados y por lo tanto el deterioro de las máquinas es muy alto. Por efecto del bloqueo de Estados Unidos, no se pueden disponer de 250 millones de dólares para invertir en estas plantas. La inclusión que se hizo de Cuba en la lista de los estados supuestamente patronizadores del terrorismo ha agravado tremendamente la situación y ha impedido el acceso a los sistemas financieros internacionales. Estados Unidos presionó concretamente a la empresa francesa que tenía que proveer esta tecnología para que no le vendiera más piezas de repuesto a Cuba. Han sido sometidos a una vergonzosa situación de presiones y chantaje comercial. En añadidura está la persecución a los suministros del combustible. La otra mitad del combustible que se consume en Cuba es importada. Hablamos de gasolina, diésel, querosén, y ese combustible lo proveen empresas de distintos países sobre los cuales Estados Unidos ha desatado en los últimos años una verdadera cacería. Van también detrás de las empresas navieras, de las aseguradoras, de cada sector para impedir que llegue una gota de combustible a Cuba. Han llegado incluso a amenazar a tripulaciones de barcos que desafiando las prohibiciones han ingresado a los puertos cubanos. Estamos hablando de una verdadera cacería para que Cuba no tenga combustible, ni electricidad, ni transporte y para que se quiebre la economía. Pero actualmente, o sea, en el día de ayer, martes, el 80% del territorio nacional cubano en sus 15 provincias tiene servicio eléctrico y se está trabajando de manera acelerada en las labores de recuperación en las provincias de Guantánamo, Holguín, afectadas también por el huracán Oscar, sobrellovido, mojado, como en Bermejo. En paralelo con esa gravísima situación, fueron azotadas por un huracán que ingresó al territorio el sábado y estuvo por dos días dando vuelta entre las montañas del oriente cubano. El fenómeno se degradó a tormenta tropical, pero vino acompañado por muchas lluvias que han causado desastres, deslaves en las montañas, grandes inundaciones y lamentablemente seis fallecidos. Por otro lado, en las redes y en algunos medios han tratado de sobredimensionar los eventos de protesta en la capital del país, en La Habana. Al cabo de 80 horas de apagón, es lógico que el malestar domina a las personas. Lo que no es lógico, dice el embajador, que se estimule ese malestar, que se incite a la rebelión y de esa manera cínica es un acto de extraordinaria irresponsabilidad y se culpa al gobierno cubano por el apagón. Declaró así el embajador que hay grupos de personas que desde sus cómodos butacones en Nueva Jersey, en Madrid, en Miami, incluso en Estados Unidos, en Buenos Aires, en el Río de la Plata, don Marcos Galperín, director y fundador de Mercado Pago, un poderoso empresario conocido por haber hecho una de las fortunas más grandes del mundo a costa de vulnerar las normas del fisco argentino, y que durante años se ha sumado al bloqueo impidiendo la transacción de productos y servicios cubanos y negándole a entidades cubanas el acceso a las plataformas adicionalmente. Se ha erigido como un operador político contra Cuba, al igual que algunas organizaciones civiles locales financiadas por el Departamento de Estados Unidos. Así que acordémonos, cuando metemos plata en Mercado Pago, ¿quién es Galperín? Yo por eso lo meto. Claro, porque no tenemos parte, pero otro ejemplo de bloqueo. Hay un traidor. Ahí está. Ajá. Ya te vamos, ya te vamos a confiscar la plata. Ya vamos a subsanar ese problema. A hackear el celular y ya lo vamos a subsanar. Te vamos a vaciar la cuenta. Vamos a hacer una entidad financiera del Comité de Solidaridad. Ahí está. Claro. Inviertan en nosotros, saque vamos. La plata de Galperín. Vamos todavía. ¿A dónde hay que anotarse? Otro ejemplo de bloqueo. En este momento hay varios barcos en los puertos cubanos cargados de alimentos comprados por Cuba que no han podido descargar porque Cuba no ha encontrado un banco a donde transferir. De loco, ¿no? ¿Dónde pagar el dinero que hemos comprometido con las empresas proveedoras? O sea, no pueden descargar porque Cuba no paga. ¿Por qué no paga Cuba? Porque ningún banco le recibe la plata. Es decir, que disponiendo de recursos se les niega la posibilidad de obtener alimentos. Tal es el tamaño del crimen que del bloqueo, ¿no? Rusia, que era uno de los varios proveedores de combustibles y de piezas y de repuesto, pero de ninguna manera es el único, dice el embajador, vemos anclados a un único proveedor, ya sea Rusia o Venezuela, es una manipulación de la realidad, porque hace más de 30 años que Cuba superó esto y no sin un aprendizaje doloroso la relación comercial que había construido, donde Rusia acaparaba más del 80% del comercio exterior cubano. El principal problema está asociado hoy a las presiones del gobierno de Estados Unidos sobre las empresas proveedoras. Una de las salidas que ve Cuba a su problemática es esto de los BRICS, ¿no? Este bloque que se ha formado entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se está acercando justamente para ver una alternativa de un mundo más justo, con menos desigual, menos hegemonizado por los Estados Unidos con respecto a las relaciones comerciales. Según el embajador, los gobiernos de Estados Unidos pasan, pero todo sigue igual, ya que el gobierno demócrata de Biden ha continuado aplicando la política brutal que estableció el gobierno republicano de Donald Trump. Esto ha ocurrido más de una vez en la historia y el tema no es entre republicanos o demócratas. El tema es que la clase política de Estados Unidos tiene que aprender a convivir con una Cuba independiente, libre y soberana. Es un derecho que tenemos, termina diciendo el canciller. Hoy mismo el New York Times ha publicado un llamamiento a un conjunto de organizaciones civiles convocando al gobierno de Biden a cumplir con su compromiso de campaña y cambiar la política exterior para con Cuba, que es la causa primera y última de este apagón. Y a pesar de todo, el pueblo cubano resiste total vendaval. Aunque hayan trabajado tanto para que no sea así, Cuba se levanta y Cuba funciona, Cuba tiene luz. Sí, es. Tiene luz propia todavía. El tema es que nos dicen acá que está muy mala la transmisión, que se corta constantemente. ¿No? A lo mejor es el internet del compañero que está escuchando. Puede ser. Que está a mitad de camino hacia la montaña, así que a lo mejor por eso le conviene escuchar la mañana directamente desde la montaña. Cuando venga bajando la señal y no cuando vaya subiendo. Serán los grupos de la inteligencia del Estado. Es que hemos nombrado a Galperín. Ahí tú. Nosotros, claro. Hablamos de Galperín en alianza con Elon Musk nos está saboteando. Vamos a tener que hablar más de la clandestinidad, no voy a hacer que nos vengan a visitar. Importante contrastar cómo se ha dado la información en los medios hegemónicos en relación a lo que está pasando en Cuba con la crisis energética, los apagones y especialmente este apagón de la semana pasada que duró varios días, y lo que han informado o lo que no han informado sobre los apagones que ha habido en Ecuador, por ejemplo, en las dos últimas semanas. Fíjate que vos. Como nosotros tenemos agentes también en Ecuador. También tenemos, ¿no? Estamos sí, vale. Infiltrando por todos lados. Hay una compañera que nos escucha todos los miércoles y los dos últimos programas no lo ha podido escuchar porque tienen apagones de hasta 10 horas diarias. Ay, no se dice nada, ¿no? Ecuador. No. No boa. Nada. Mira vos. Entonces, ahí está clarito que el problema excede el sistema social en el cual se está viviendo el tema de la crisis energética. Y en el caso de Cuba se agrava, y un porcentaje importante de la crisis energética se debe al recrudecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos con sus cómplices, ya que acá lo detallaba muy bien el embajador de Cuba en la entrevista que le hizo Página 12, que les impide incluso realizar los pagos de los alimentos que han comprado y no pueden descargar los barcos con los alimentos porque no pueden realizar los pagos. Están los barcos en el puerto y no pueden ser descargados porque... Y no le pueden pagar ahí directamente al, claro, dueño del banco. Que les paguen en efectivo. Chau, listo. Chau, Galperín, le pago en efectivo. Porque no sé si el Credit Cop podría hacer algo. Credit Cop también puede ser. O el banco chino, el ICBC. Los chinos, no, creo que en algún programa hicimos... Realmente es dramática la situación hoy. Comentaba un compañero que es profesor de literatura en Cuba y que la señora de él estaba por el oriente cubano y que justamente por ahí había pasado el huracán que se transformó en tormenta tropical, pero que igual causó destrucción y muchos daños, incluso como dos víctimas, creo, fatales, que ha sido terrible. Que se ha ido restableciendo la electricidad en muchos lugares, pero en esas zonas donde está Guantánamo y otras, Holguín y otras provincias, todavía no se puede restablecer porque se ha visto agravado por el tema de los huracanes. Así que, junto con informar esto, yo creo que nos corresponde también hacer un llamado a las organizaciones sociales de Mendoza, a todos los espacios que sienten algún grado de simpatía solidaria con el pueblo cubano, más allá de lo que consideren en relación al gobierno cubano, para desarrollar algunas acciones solidarias en conjunto, porque están necesitándolo con suma urgencia. En Chile se lanzó una campaña hace un tiempo de un grano de amor por Cuba que consistía en juntar dinero con los bonos de contribución para poder... y ese dinero lo iban a utilizar para la compra de arroz, no para enviarle el dinero a Cuba, porque es muy difícil por el bloqueo justamente enviar dinero y que ellos lo puedan cobrar, sino que queda depositado por ahí en cuenta en Estados Unidos y no lo pueden sacar. Y iban a comprar arroz y iban a organizar un cargamento para enviarlo directamente a Cuba. Así que algún tipo de iniciativa hay que desarrollar. Yo creo que Mendoza tiene toda una tradición solidaria que en los últimos años se ha visto menguada, ya que nos empiezan a concentrar la atención los problemas domésticos, y es lógico que sea así, pero creo que no se contradice ni es antagónico el tener una mirada aquí y el otro ojo que esté mirando lo que pasa alrededor con los pueblos hermanos, porque están todas las luchas vinculadas. También hay un apoyo importante de China. Creo que en algún programa charlamos sobre el desarrollo de paneles solares, sí, parques fotovoltaicos. Sí, pero de aquí a que logren reemplazar además toda la... Eso lleva tiempo. La tecnología que, ahí lo explicaba el embajador, es tan... De tan diverso origen, claro. Francia, de Rusia, de Bélgica, de Bélgica, claro. Un montón de países distintos. Y en Cuba esta tecnología que se utiliza para la producción de energía eléctrica se daña mucho más rápidamente por las características del petróleo cubano. Claro. Que es, corroe mucho más rápidamente las máquinas por los que alimenta. Así que esa es otra de las razones también por la cual se han deteriorado tanto las máquinas con las cuales se produce energía eléctrica. Bueno, vamos a un tema musical. Vamos a saludar a Ernesto Arroyave, que ya está acá para que conversemos sobre este festival de... Va Poesía, en su duodécima edición, y también sobre un interesantísimo trabajo de educación popular que están desarrollando en algún territorio lacerino. Oye,

seguimos con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Salió trabadito, así, Trabadito como el internet. Como internet, claro. Hay compañeros que nos decían... Cualquier cosa es en la internet. Está como la solidaridad real. Trabada por todos lados. Le han hecho el bloqueo. Hay problemas con la transmisión por internet, así que... Puede ser. No es que estemos trabados nosotros. No, claro. No solamente eso. Perdón, compañero, discúlpame. No era la idea. Bueno, vamos a recibir ahí a Ernesto Arroyave, amigo de toda la vida, después de muchos años. Mejor no nos pongamos a sacar la cuenta. De toda la vida. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo la verdad andas, que Ernesto? Una alegría volver a vernos y volver a los viejos temas. Tan vigentes, ¿no? Actuales. Bueno, yo tengo la opinión de que no solo nosotros los vemos como vigentes, ¿no? Ya lo vamos a comentar. Me parece que hay una ofensiva muy fuerte sobre el tema de la alfabetización y no soy de muy buen olfato, pero el poco que tengo me indica que detrás hay una jugada gruesa de remodelación de la educación. Me inclino a creer que las intenciones son de profundizar más aún la segmentación educativa, la diferenciación de diferentes calidades de educación para los diferentes sectores sociales. Exactamente. ¿Y vos lo ves en el gobierno provincial, en el gobierno nacional? En el gobierno provincial de Mendoza tenemos el enorme beneficio de que esté a la cabeza de eso. En Mendoza empezaron un proceso de reformulación de la alfabetización inicial, orientados y dirigidos por una investigadora, ahora no me voy a acordar el apellido, el alemán nace de las suyas, pero es una investigadora del CONICET, muy conocida, muy reconocida. Borsioni. Exactamente, que hace una serie de críticas, en mi opinión, fundadas, bastante interesantes, pero en la implementación están poniendo el acento, y nosotros lo vemos en nuestro trabajo con niños, en los distintos barrios, lo vemos actuando en los niños, no es solo una formulación, ¿no? De lo que ellos llaman fluidez lectora, y que no es fluidez, sino la mayor velocidad posible. Claro. Les cuentan cuántas palabras... Que lo comprendan es otro tema. Que lo comprendan parece no interesar. Claro. O tal vez interese que no lo comprendan. Claro. Yo soy muy mal pensado. Y las pocas veces que acierto es porque pensé muy mal. Bueno, el asunto es que esto es un programa provincial que lleva un par de años, pero que ahora hay una red que incluye contactos con la provincia de Chaco, de Corrientes, con la ciudad de Buenos Aires y con la provincia de Santa Fe, que están empezando a seguir una orientación del mismo tipo y poniendo en cuestión un problema que es real. La alfabetización inicial en la Argentina no funciona, yo me atrevo a decir que en general la alfabetización no funciona, y como no hay estadísticas confiables, yo siempre acudo al mismo dato duro. Hay muchas universidades en la Argentina, sobre todo aquellas que están muy cargadas de universitarios de primera generación, que han implementado formación en lengua, tanto en lectura como en escritura, en el primer año de todas las carreras. Porque es muy evidente, todos los muestreos han mostrado esto, que la dificultad para comprender textos académicos y para expresarse en términos académicos es uno de los mayores obstáculos en todo tipo de carreras, no solo en las humanísticas. Y entonces el problema es real, indiscutiblemente real y grave. Ahora, a nosotros nos preocupa más, pero de eso voy a hablar enseguida cuando hable de bueno, qué trabajo hacemos y por qué nos preocupa más el tema de las enormes dificultades de los sectores populares para acceder al manejo de la forma escrita de la lengua y lo que esto significa para su vida cotidiana, para autoorganizarse, para manifestarse, para expresar sus sentimientos, algo a lo que todos debiéramos tener derecho, ¿no? Y esto va con lo del Festival de Poesía. Yo creo que es un tema que está en el candelero, que está bien que esté en el candelero, porque el problema es grave, es muy profundo, y lo que creo que está faltando es que desde un enfoque, desde los intereses del pueblo, de los sectores populares, sistematicemos experiencias, empecemos a terciar en este debate. Pero, en nuestra opinión, del equipo del que yo formo parte, terciar en el debate requiere no opiniones, requiere experiencias prácticas que obtengan algunos resultados, aunque sean puntuales, y empezar a terciar en este debate desde prácticas concretas. No, y nosotros pensamos que... No, miren lo que viene sucediendo en este club de lectura, en este barrio, aquí miren lo que está pasando, esto se hace así, se hace así, y por eso es nuestra posición. Yo estoy convencido... Un nuevo desafío que es muy, muy viejo también, porque yo lo comparo con lo que hubo en los años 50, 60, cuando empezó a surgir todo el tema de la educación popular. Y en la Argentina nos remontamos a Luis Iglesias y su experiencia de la Escuela Rural Unitaria. Y esto es un... Sobre todo para los que no nos podemos escudar en que no estábamos, es un serio reproche. Para los que tenemos unas cuantas décadas es un serio reproche porque hemos retrocedido. Y hasta cierto punto casi abandonamos ese campo. Yo creo que tiene que ver con una lucha ideológica, porque eso de que vos hablas de las experiencias, sobre todo en Mendoza, bueno, y en Latinoamérica, en Argentina, se siguió mucho a una pedagoga, Emilia Ferreiro. Yo me acuerdo cuando se la traía a Mendoza, y lo que producía Emilia Ferreiro en las aulas, y haber trabajado en la alfabetización primaria, con Emilia Ferreiro y con su enfoque de psicogénesis. Sí. Eso lo han borrado, porque ella tenía un planteo que tenía que ver justamente con los sectores populares. O sea, no ha sido una cosa azarosa que haya dado un viraje, porque realmente hoy en las escuelas se ha borrado la historia. Es como si en la escuela mendocina no hubiera pasado nada. Se ha vuelto a las metodologías totalmente antiguas, memorísticas, y yo creo que ha habido toda una intencionalidad, porque ha sido estas últimas gestiones radicales las que han traído otra vez la letra con sangre entra, porque es realmente esa metodología la que está hoy en las escuelas de Mendoza. ¿Y la dictadura eliminó la psicogénesis? Mediante un decreto la eliminó directamente, y después los supuestos gobiernos democráticos no la volvieron a implementar. Acá en Mendoza el tema de la psicogénesis, Emilia Ferreiro era una investigadora que exiliada en México. Y trae sus investigaciones, que ella trabaja mucho con Piaget y hace las investigaciones sobre la lengua, así como Piaget la hace sobre las matemáticas. Y ella trabaja en poblaciones, sobre todo rurales, y en aquellos chicos que anticipadamente se decía que no podían aprender. Yo he visto y he aplicado la metodología de Emilia Ferreiro en sectores donde los chicos en julio aprendían a leer. Entonces, esto que vos decís un poco, Ernesto, de esas prácticas las han borrado de las escuelas. Y eso ha sido durante los primeros años de la democracia, hasta los 90, y bueno, y gran parte de... Y inclusive la DGE de Mendoza apoyaba estas iniciativas. Se hizo un gran congreso pedagógico que tuvo que ver con la psicogénesis. Yo me acuerdo durante... Sí, el proceso, ¿y qué pasó después? No, el recuerdo que yo tengo es... Más, yo en esa época estaba muy activo, acababa de volver a la provincia y participé en esa etapa. Es la reforma, la reforma curricular del 85, la reforma curricular de la primera gestión de Duch, pero fue tremendamente contradictoria. Sí, porque, yo te hablo de después, en realidad. Claro, porque resulta que en el campo de la lengua se apoyaban en la psicogénesis y introducían la psicogénesis. En la estructura del currículum, ellos establecieron el currículum por objetivo, o sea, una taxonomía de objetivos que era típicamente conductista, aunque discursiaban contra el conductismo, pero ellos impulsaban una práctica de planificación que llegaba a lo de formular objetivos objetivos diarios, que es el rasgo más típico. A mí me hace acordar a una célebre frase de Jimeno Sacristán, un pedagogo español, que decía la pedagogía por objetivos, una obsesión por la eficiencia. Entonces fue muy contradictoria, y lo más terrible que yo recuerdo es cómo actuaba el currículum oculto. Llegaban las maestras nuevas a lugares difíciles como la escuela hogar y empezaban a tener choques con la realidad, chicas sin ninguna experiencia, en aulas con muchos alumnos, con mucho conflicto. Entonces aparecía una buena compañera antigua, decía, vení, nena, yo te voy a ayudar, yo te ayudo a planificar, y volvía a aparecer la lectura vacilante, silábica, volvían a aparecer las etapas de la lectura. O sea, acá ha habido, por el desprecio y por la oposición hacia los docentes, ha habido enormes dificultades para que las directivas penetren hasta el currículum actuante, hasta la relación entre el maestro y el alumno, porque se niegan a descubrir que yo al maestro lo tengo que convencer, porque si no, cuando cierra la puerta del aula, aún sin quererlo va a hacer otra cosa, porque va a terminar haciendo lo que tiene en la cabeza. Y eso yo lo he visto durante años. Entonces lo que hay es una enorme confusión. A cada escuela que vos vayas, encontrás cosas diferentes. Y bueno, el sistema es un caos. El sistema es un caos. Porque los que mandan no conducen. Mandan. La estructura de mando de la BGE manda, pero no conduce. No tiene peso pedagógico. Y en ese sentido, ¿podría describirnos más concretamente cuál es el trabajo que están haciendo ustedes? Nosotros... ¿Desde qué espacio? Nosotros somos un equipo de educación popular que tiene por nombre Puente de Letras. En general, los integrantes llevamos muchos años en esto y hace ya casi 10 años que empezamos a trabajar juntos. Antes de la pandemia nos reunimos en algunas experiencias de bibliotecas populares y empezamos a trabajar juntos. Después vino la pandemia. Nosotros en esa época aprovechamos el tiempo formándonos y empezándonos a trabajar en un protocolo, una metodología que nos resulta muy interesante, que es la lectura fácil, que son textos intervenidos en su léxico, en su contenido, en su forma, para facilitar la lectura de las personas que tienen dificultades de comprensión, pero al mismo tiempo con mucho cuidado por conservar el sentido de la obra, por hacer una... Por eso nos llamamos Puente de Letras, porque nosotros sostenemos que las personas que tienen dificultades con la lectura lo que necesitan es un puente, una rampa, así como quien tiene dificultad de movilidad necesita una rampa, quien tiene dificultades de lectura necesita apoyos que no tuvo en la etapa que debiera haberlos tenido, porque los que no tenemos problemas con la lectura, lo que sí tuvimos fueron apoyos en la época en que nos estábamos introduciendo. Entonces, bueno, esa es la filosofía del equipo, en eso trabajamos. Estamos integrados a una gran organización que es la Red de Organizaciones Populares de Las Heras, y entonces ahí tenemos llegada a varios barrios que tienen organizados, y nosotros participamos de organizarlos, espacios de recreación en los cuales también se hace apoyo escolar y se hace lectura. Nosotros tomamos como método para introducir la lectura los clubes de lectura. Son grupos de 8, 10, 12 que leen en grupo, que leen en ronda, que compartimos, o sea, porque acá no es solo el tema de cómo está intervenido el texto y que tenga que ver con los intereses, sino también la enorme potencia del aprender en grupo. Esto es una cosa que para nosotros es absolutamente decisiva. ¿Son colectivistas ustedes? Absolutamente, claro, sí. Sí, sí, solemos proclamarlo para colmo. Así nos va, así nos va. Pero nada que ver con la meritocracia, ni nada del esfuerzo personal. No, vos fijate, lo de la meritocracia nos encanta discutirlo. ¿Sí? Claro, definamos mérito. Claro, claro. Ser heredero es un mérito. Definamos mérito, porque precisamente hablando de lectura, estudio, aprendizaje, eso no se puede heredar, no se puede comprar ni alquilar. Es esfuerzo y trabajo personal. Entonces es un mérito. Lo que pasa es que por mérito se toma cualquier cosa. Claro. Y en relación al tema del festival, ¿cómo es el...? Bueno, a través de este equipo, con este equipo nos vinculamos hace ya 4 años a una experiencia que hay en la Argentina que se llama Va Poesía. Es un festival que reúne poetas argentinos de distintos lugares que a su vez por sus contactos logran que vengan a la Argentina algunos poetas de otros países. Ahora van a venir de Suecia, de Colombia. El año pasado hubo aquí un poeta cubano y una costarricense. O sea, esto se hace todos los años. Ahora, con una metodología muy especial que a nosotros nos parece lo más interesante, que es que el festival se desarrolla en lugares, en comunidades relativamente aisladas, o sea, con poco contacto. No aisladas, que no hay medio para llegar, pero sí con comunidades que tienen poco contacto cultural. Y la metodología es organizar sesiones de recital poético, de compartir poesía, en la cual no hay espectadores. A todos los que se invita, a las comunidades que se invita, se las invita a ser participantes. Aquel que tenga algo escrito o que quiera escribir, que lo lea, que alguien lo escribe y si no se atreve lo lee otro, pero digamos, la comunidad pone su expresión literaria y poética. Y los poetas que vienen con mucho interés de escuchar esto, de nutrirse de eso, a su vez expresan también su poesía, ellos dicen también su poesía y se da ese intercambio. Nosotros el año pasado, todos los años se hacen varias sesiones. Este año va a haber sesiones en los dos penales, en un centro cultural en Tunuyán, siempre van a alguna comunidad del desierto de la Valle, y también va a haber una sesión en una biblioteca popular de Las Heras que se llama Palabras del Corazón, en el barrio Pellicier, cerca de la calle Independiente. Pellicier, cerca de la calle Independencia. Ajá. Bueno, en esta biblioteca, en cada lugar hay una... se le encarga a alguna organización, ahí nos han encargado a nosotros, a Puente de Letras, organizar esa sesión, que va a ser el miércoles de la semana que viene, por la tarde. Uh-huh. Entonces, este es el... O sea que eso empieza cuando... Eso empieza a las 5 de la tarde. ¿Pero cuándo? ¿Empieza el miércoles que viene? El miércoles que viene no, nos toca la sesión a nosotros. Esto empieza el viernes. Este viernes. Esto empieza este viernes. Entonces, bueno, esta es la iniciativa. Y que queremos, además hay un esfuerzo por compartir y porque estén presentes todas las formas de la poesía. Nosotros ahora estamos tramitando, esperemos que nos salga, que participe una murga que hay en el barrio para que esa forma particular de la poesía tan potente, tan ligada a la vida de los sectores, claro, populares, esté presente también en el festival. va a ser una experiencia bien interesante. Entonces, ¿nos podés repetir los días, las actividades? Sí, mira, ahora te lo... Saque el papelito. No, el papelito no, el... Saque el teléfono. El teléfono. Te has quedado sí. en los 70. Y bueno, qué sé yo. ¿Qué vas? Hablando de la lectura. No sé, con la lapicera. ¿Qué? La lapicera y el papelito. Y el papelito. No me digas falla que... la impresora, mirá. No me digas que vos cuando sos falla la impresora, de las que cree que... Al parecer se ha restablecido la conexión de internet. Que en el teléfono no se lee. Queremos que no... Y lo que pasa es que necesitas mucha más tecnología, por ejemplo, lentes. Ah, claro. Uh-huh. Ah, bueno. No, yo lentes necesito siempre con el papel también. Y después también. Tenés que agrandar la letra. En mi caso necesito para ver, ¿cómo es? Prismáticos. Bueno, este, a ver, no, el lunes que viene empieza, el 28 del 10 está el acto de apertura en el Rotary Club de Guaymallén. Acá. El 29 del 10 está en el Portillo y en la Municipalidad de Tunuyán, Centro de Integración Comunitaria. Eso es por la mañana. Y por la tarde es en la Biblioteca Popular Palabras del Corazón, uh-huh. en Las Heras. El 30 del 10, en los complejos penitenciarios Almafuerte 1 y 2 de Luján de Cuyo. Esto es una tradición, siempre el festival va a los lugares donde hay personas privadas de libertad. Acércate. El 31 del 10, en la legislatura de Mendoza. Y en la Biblioteca Comunal Hijas de Guanacache, Lagunas de Guanacache, La Valle. Uh-huh. Y el 1 de noviembre, en los complejos penitenciarios Bolón-Surmer y San Felipe, y en la sede del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, con la temática de poesía y trabajo, ahí en la calle Coronel Plaza. Uh-huh. O sea que la biblioteca de Las Heras va a ser el 29, no el 30. El 29, sí. Ah. Vamos a tratar de mandar una delegación. Tenemos a compañero acá que se dedica a versear. Según lo que acaba de decir el compañero, somos todos poetas, así que claro. Pues cualquiera. Así que pero no todos somos versados. No me considero poeta. Trato, intento. Es muy versado. No me ponga en ese lugar. Está bien interesante la propuesta. Sí, bueno, y bueno, todo el tema bueno. Que se ha venido hablando, yo creo que hay que seguirlo profundizando después sobre la base de la experiencias que tienen varios de los integrantes de este equipo que intenta hacer un programa de radio desde hace 5 años. Así que algo se va aprendiendo y creo que de estos diálogos es donde más se aprende. Así que a nosotros nos interesa muchísimo la difusión radial porque nuestra experiencia es que cuando hacemos este tipo de trabajo en lugares que están culturalmente relegados y con cierto aislamiento en las comunicaciones, el establecer contacto con otros grupos de otros lugares, y cuanto más distante y más distinto social y geográfica y culturalmente sea ese lugar, más rico es el resultado del intercambio. Entonces a nosotros nos interesa muchísimo la posibilidad de difundir a distancia y de que sirva como puente para ir tendiendo lazos. Buenísimo. Perfecto, ahí vamos a difundir ahí también estaremos. la invitación y también vamos a hablar después de la tanda que viene ahora ya de una actividad que hay mañana que puede interesarles también ya que se vincula con lo que hemos estado hablando. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Alrededor. Respiro un aire cada vez mejor, que salta el grito de mi corazón hacia esta región. Me he despertado susurrando una nueva canción,